Por lo menos hay cuatro buenas razones para escuchar Radiográfica. Porque tenemos un buen punto de partida, con señales claras para abrir la boca cuando corresponde. Radiográfica FM 89.3. Y no nos olvidamos, te hablamos desde el barrio. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañándonos en esta tarde de sol, de frío pero de sol, hace 17 grados 8, 50% es la humedad, pasaron 4 minutitos de las 3 de la tarde y estamos acompañados, acompañadas con chicas y chicas de séptimo grado. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, quiero que me presenten la escuela y del barrio del que vienen, por favor. Venimos de la escuela número 20, Carlos Alberto Carranza, de Distrito 19, de barrio Villa Soldati. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. ¿Vinieron de lejos? ¿Vinieron en micro? Sí, vinimos en micro. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Rosana. Rosana, bueno. Vos estás ahí tomando la voz cantante de todo este grupo que vino acompañado con una seño. ¿Con una o con dos? Con una. A ver, ¿cómo se llama la seño que vino con ustedes? Andrea. Andrea, lo que me estaba enterando es que ustedes son la mitad de séptimo A y la mitad de séptimo B. Sí. Bien, y la otra mitad de los dos grados se quedó en la escuela. Sí. Con la otra señorita. Sí. ¿Que cómo se llama? Luciana. Bien, les cuento que acá los chicos de Soldati estuvieron haciendo radio en la escuela con Patricia, que es una de las compañeras de REC. REC es un programa desde el que hacemos radio en las escuelas y hacemos acá escuela en la radio con grupos y chicos y chicas que vienen todos los viernes acá a Hora Libre a contarnos cómo es esto de hacer radio y a contarnos otras cosas que hacen en las escuelas. ¿Ustedes empezaron a hacer radio hace cuánto? ¿Mucho? No. Hace como desde que empezamos las clases, en marzo y abril más o menos. Ah, bien. Bueno, lo que me contaba Patricia es que la idea era abrir presentando la escuela, ¿sí?, contándonos un poco el nombre de la escuela y por qué se llama así. ¿Cómo se llama la escuela? Maestro Carlos Alberto Carranza. Maestro Carlos Alberto Carranza. A ver, cuenten a los oyentes que no tienen ni idea. ¿Por qué esa escuela se llama así? ¿Se llama así hace mucho? Se llama así porque en la última dictadura desapareció ese profesor. Bien. Que tuvo la Argentina. La última dictadura militar. En la última dictadura, uno de los desaparecidos era... Bueno, muchos de los desaparecidos eran maestros. Uno era el quien lleva el nombre de la escuela de ustedes. ¿Y hace cuánto? ¿Cómo fue el proceso de ponerle el nombre? ¿Saben? ¿Se votó? ¿Se dijo? ¿Se pidió permiso? No ¿cómo funciona? No saben eso. ¿Cuánto hace? ¿Ustedes llegaron a la escuela y ya se llamaba así? Sí. Bien. ¿Ustedes están en séptimo? ¿Hicieron toda la primaria en esta escuela? Algunos no. Bien. ¿Algunos llegaron que arrancado ya tercero, segundo? Sí. Yo llegué en quinto grado. Ah, vos hace poquito que estás. Sí. Bien. Bueno, séptimo grado, ¿están tristes? ¿Ya están deprimidas que terminan? Todas chicas tengo acá. Más o menos. ¿Estás pensando que se acaba la primaria, todo eso? Sí. Sí, va a ser más difícil la secundaria. Hay que estudiar más. Hay que estudiar más en la secundaria. ¿Y algunos van a ir a la misma escuela? ¿Se van a seguir viendo? No. ¿Algunas veces? No. Algunas sí. Algunas sí. Algunas sí. ¿Ustedes en el barrio se ven? Sí. ¿Son vecinas? Algunas no. Algunas sí, algunas no. Sí. ¿Y los fines de semana se ven? No. Hay una feria en el barrio que a veces nos cruzamos ahí, que la mayoría pero va también. Ah, ¿qué día es la feria? Sábados. Claro, desde temprano. Sí, muy temprano. Es un lugar que todo el mundo va a comprar algo y ahí se cruzan. Uh-huh. Bueno, así que en esa feria probablemente se sigan viendo el año que viene, aunque estén en primer año. Sí. Bueno, vamos a hablar de esto de hacer radio. ¿Empezaron a hacer radio y qué hicieron? Bueno, primero la señora Patricia nos trajo una historia. Uh-huh. Teníamos que leerla y hacer un guión a partir de eso más o menos parecida. ¿Una historia de qué era la historia? La Casa Encantada. Ah, estaba buena, ¿la leyeron todas? Sí, pero era cortito. Bien cortito, porque el ejercicio era hacer un guión para radio. Sí. ¿Y qué le agregan a ustedes a un texto para que se vaya convirtiendo de a poquito en un guión para radio? Diálogos. Diálogo, bien. ¿Difícil eso de pasar del texto al diálogo? No tanto. Bien. ¿Algo más le agregaron? Y le alargamos la historia. Parte de historia. Para desarrollar más la historia. Sí. ¿Practicaron leer en voz alta los diálogos, personajes? Sí. Sí. Cuando teníamos todo hecho, empezamos a grabar. Al principio, algunos hablaban muy rápido y no se entendía lo que decían. Y también hablaban más despacio. Y entonces fueron mejorando y cada vez hablaban más fuerte, respetaban los puntos y las comas y le ponían sentido a lo que decían. Al fin nos dimos cuenta que servían para algo los puntos y las comas, ¿no? Sí. y eso, los que hablaban muy bajito, ¿qué? ¿Porque se ponían tímidos? Sí. Sí, algunos sí. O si no, el micrófono se alejaba mucho. ¿Con qué micrófono? ¿Con qué grabaron? Primero en el estudio de la escuela, tenemos un estudio, y grabamos en la netbook. Pero después la señora Patricia trajo un micrófono, la conectamos en la netbook y con el Audacity iba grabando todo. ¿Todos tienen Audacity en su compu? Sí. Sí. ¿Ya sabían antes que tenían el Audacity? Sí. ¿Y lo saben usar? Sí. Sí, ahora sí. Qué bien. Bien, Patricia. ¿Sabe la de City? Bueno, grabaron con el micrófono, ¿después escucharon? Escuchamos. Sí. ¿Y qué onda? ¿Vos estuviste haciendo una historia grabada? Sí. ¿Y tu voz cómo la escuchaste? Muy diferente. Al principio es raro, ¿no? Uno no se reconoce. Ajá. Bueno, vamos a seguir charlando. Yo le voy a decir a los oyentes que el teléfono de la radio es el 4116-2848 y que si quieren saber más sobre REC, sobre las producciones que los chicos y las chicas hacen sobre radio en las escuelas, pueden entrar a la página www.programarec.com.ar. Ahí tienen producciones radiofónicas, pero también fotos para ver y conocer la cara de los chicos y las chicas que están acá en el estudio de La Gráfica cada viernes en hora libre en el barrio. Ustedes eligieron música. Yo creo que ahí Paula Sotelo, nuestra operadora técnica, debe tener algo de lo que eligieron. Está acompañada. ¿Quiénes son los tres que están allá? ¿Me los pueden nombrar, chicas? Decime. Cuatro. Enzo. Bien. Cristian, Yamil y Ignacio. Ignacio están del lado de la operación técnica, mirando ahí cómo es una consola, cómo estamos haciendo radio nosotras acá en el estudio. Vamos con la música, Paula, que eligieron los chicos y las chicas de Soldati. Seré de una mujer y aún te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender mi religión por tu querer. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero. En cualquier momento. Estamos escuchando Romeo Santos, mi santa. Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro. Si ha de ser por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna. Me hago astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. Y aunque hablen nunca me arrepiento. Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas. Por ti ayuno y no me importa el tiempo. En cualquier momento. Yo no sé pelear, pero por ti es posible. Que desafíes a un león si me lo pides. Me convierto en tu Tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón. Mi devoción por vos siempre pondré primero. No hay otro hombre que te ame como Romeo. Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino, y en tu templo quiero morir. Una oración, porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en vos. Ariana. Yo soy Malena. Alison. Karina. Y allá, en la punta, porque después no saben que están acá. Me llamo Marilú. Marilú, bienvenida. Jessica. Jessica, y allá la compañerita que quedó ahí. Me llamo Raquel. Raquel, qué bueno que están acá las chicas. Bueno, y estábamos hablando de hacer radio en la escuela. Me dijeron que grabaron, que estuvieron con el micrófono, que ya sabían usar el Audacity, que cortan y pegan para editar. Hay un audio, está bien, hicieron un audio sobre La Casa Encantada. Yo quería saber, ¿es un cuento romántico, de terror, fantástico? Más o menos. Suspenso y a la vez un poco fantástico. Y de misterio. Misterio. Un poquito ahí. Bien. A ver, ¿quién me cuenta rapidito de qué trata? Un poquito. Se trata de una joven que sueña que ella es... que se va a una casa, o claro, más o menos así, y que sueña todo lo mismo, y después pasa como una semana más o menos, y ella se va a la casa y le pregunta al dueño de esa casa si vende esa casa, y le dice que sí, pero sí, sí, pero que no, que no la compre. Que no la compre. No se la recomienda. ¿Por qué? Porque hay algo raro en esa casa, ¿no? Sí, un fantasma. Hay un fantasma. Bueno, no contamos nada. Ajá. O contamos el final. Y hasta ahí. Hasta ahí. ¿Contamos? ¿Vamos a escuchar el audio? Sí. Bueno, vamos, Paula, a escuchar el audio que trajeron los chicos sobre La Casa Encantada. Había una vez una joven que cada noche soñaba el mismo sueño. En su sueño, ella caminaba por un extraño bosque que la llevaba a una casa blanca en la colina. En aquella casita vivía una anciana y siempre, cuando iban a empezar la conversación, ella despertaba. En su mente quedaron grabados todos los detalles de aquel raro sueño. Una noche, yendo en automóvil para una fiesta, vio el mismo bosque de aquel sueño. Entonces, le pidió a la conductora que parara el auto. ¡Detén el carro! ¡Espera un momento! La joven se bajó del auto. Caminó por el sendero del bosque que la llevó a la misma casita blanca y la atendió la misma anciana. Señora, ¿se vende esta casa? Sí, pero yo le diría que no la compre, porque aquí, hija mía, ronda un fantasma. ¿Un fantasma? ¿Y quién es? Usted. ¿Viste? Para que te asustes. Era ella el fantasma. Claro. Era, ¿viste? Claro, que a los chicos les encanta el terror, esas cosas de miedo. A mí no me gustan las películas de terror, pero bueno, yo sé que a ellos sí. Entonces el texto estaba bueno, como trabajar algo. Y aparte, ¿viste? El usted. Sí, terrible. Claro. La voz de Rosana, qué linda voz, le decía. Ah, ¿viste? Muy bien, muy bien. La que respeta los puntos y las comas. Bueno, está buenísimo lo que estuvieron haciendo. A ver, ¿qué me están diciendo acá? No, te estaba pasando la música para después. Ah, mira, siguen musicalizando los chicos de Soldati. Bueno, eso fue parte del proyecto este de hacer radio, pero es un poco leer, ¿no? Practicar lectura y le pusieron música y le pusieron otra cosa más, que es del lenguaje radiofónico. ¿Qué otra cosa fue? Sonidos. Bien, efectos de sonido. Ahí cuando que era la carretera y un auto que paraba, ¿no? Sí, y también había... La puerta. De la puerta. Sí. Bien. Y música de suspenso de fondo. Para generar el clima. Ajá. En la radio la idea es generar los climas, generar las imágenes con puro sonido, con voces, con música, con efectos sonoros. Muy bien, ¿eh? ¿Algo más estuvieron haciendo que me quieran contar sobre radio? Sí, trabajamos sobre el sistema solar y todos los planetas exteriores, interiores, las estrellas. Ah, tengo una pregunta, Razona. Sí. ¿En qué materia están viendo el sistema solar? En ciencias naturales. ¿Y ahí se pudieron cruzar con radio? Sí. ¿Cómo es eso? Y las señas se pusieron de acuerdo. Ajá. Y tuvimos una clase junta. Ah, mira, interesante. ¿Ustedes ya venían investigando el sistema solar? Sí, porque en una nos íbamos a ir de excursión al planetario y al final no nos fuimos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque los micros nunca llegaron. ¿A vos te parece estos micros? No, ¿viste? Nos pasan las mejores familias. A nosotros también nos pasa a veces eso. Y por eso estábamos investigando lo de los planetas, mientras que... Así sabíamos más, para así ir al planetario. Claro, para que no te tome todo por sorpresa. O sea que ya en tema estaban. Cuando uno está en tema es más fácil después pensar en cómo adaptarlo a la radio, porque ya un poco que sabe, ¿no? Y ahí sobre eso hay algunos audios también. Sí, grabamos, estuvimos leyendo los libros y hicimos resumen, marcamos lo más importante, hicimos pequeños textos y cada uno tenía su grupo. Íbamos repartiendo los roles en el grupo. Uh-huh. Y grabamos. Te hago una pregunta, Rosana. ¿Adaptaron el texto para la radio o lo leyeron tal cual estaba en el manual? Lo adaptamos. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer para escribir textos para radio? Leer el texto, entenderlo y remarcar lo más importante. Bien, y si hay palabras muy difíciles o cifras muy largas, ¿qué hacemos? Y si palabras muy difíciles, lo hacemos a las palabras que nosotros entendemos. Bien. Está bueno porque para hablar en radio hay que hablar que la gente entienda y que uno también se sienta cómodo hablando. Esas palabras muy difíciles a veces conviene buscar una más sencilla. Eso es parte de adaptar los textos a la radio. Bueno, ¿tendremos algún audio, Paula, para escuchar sobre el sistema solar? A ver, vamos a escuchar y después seguimos hablando acá con las chicas. El sol es dos veces más grande que la Tierra, pero es más chico que la estrella. Se lo ve más grande porque está más cerca de la Tierra. Alrededor del Sol están los 8 planetas que forman el sistema solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. A los 4 planetas más cercanos al Sol se los denomina planetas interiores. Los demás son planetas exteriores. Alrededor de algunos planetas hay satélites. El satélite de la Tierra es la Luna. Y en el sistema solar también hay cometas, asteroides, pequeños cuerpos rocosos, gases y polvo. Plutón actualmente es uno de los planetas enanos. Los planetas enanos y los satélites no tienen luz propia, sino que son brillantes porque reflejan la luz que les llega al Sol. Sí. ¿Cada grupo que le tocaba una parte? ¿Cómo fue eso? Le tocaba algo que tenía que ver con el sistema solar. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo un grupo que le tocó el sistema solar y el sol. ¿Y Y nombrame las chicas, ¿cómo era el grupo? El nombre son Jessica, Marilú, yo, Rosana y Joaquín. Joaquín no pudo venir. Ah, no pudo venir hoy. Ajá. Bien, a ustedes les tocaba lo del sol. ¿Y los varones que sonaban ahí, quiénes eran? Que hablaban de los planetas exteriores. Ah, Joaquín era ese, el chico que escuchamos. Ah, ¿por qué no vino? ¿Qué le pasó? No sabemos, le mandamos un saludo porque salió lindo en la radio. Ajá. Bueno, ¿y qué otros grupos había? Y había grupos de las estrellas, de los eclipses, las galaxias, uno de planetas exteriores y otro de planetas interiores. En realidad, hicimos séptimo A y séptimo B. Algunos tenían los roles repetidos, tipo a dos grupos le tocaban los planetas interiores. Entonces elegimos un grupo para que pueda venir ahora. Ah, bien. Tuvimos que elegir. ¿Y luego qué hicieron? ¿Votaron? ¿Eligieron el que estaba más avanzado? ¿Cómo eligieron? Y lo decidieron las señas. ¿Sería el que estaba más cerradito, Patri? Y era un poco de todo, ¿no? Porque también teníamos en cuenta quién se portaba bien, quién hacía silencio cuando... Claro, porque venir a la radio implica hablar, pero también hacer silencio y portarse bien. Y bueno, hay que trabajar varias cosas. Muy bien este grupo igual, Patricia. ¿Y en el aula cómo funcionaba la cosa? ¿Esto de grabar cómo fue? Lo que pasa es que son un grupo muy grande, porque hay dos séptimos, y yo trabajo con ellos el mismo día, o sea que trabajo con el A y con el B. ¿Juntos? No, por tanda. Entonces, como tenemos el privilegio de tener un estudio de radio, claro, vamos pasando de a grupos y grabamos en el estudio de radio. Entonces queda bien grabado, no hay murmullo de fondo, no hay ruidos, y se puede hacer varias veces. No hay nadie que los esté mirando, porque hay mucha vergüenza también, nos mata la vergüenza a esta edad. Rosana, ¿tuviste que grabar muchas veces? En realidad lo del Sistema Solar, como ya fue un poco tarde lo nuestro, y lo grabamos una vez, pero en esa vez quedó bien. Bien. Sí. Bien. ¿Ustedes, chicas, nerviosas cuando tenían que hablar? ¿Cómo fue? Acérquense al micrófono. Ahora no quieren saber nada con hablar. Dale, cuéntenme un poco. Sí, nos poníamos nerviosas. ¿Tuviste que grabar muchas veces o todo de una? Pues. Muchas veces. Muchas veces. Porque mi voz era bajita y leía a veces muy rápido. Bien, pero ahora te sale mejor, la voz está más alta. Viste, es cuestión de practicar. ¿Ustedes saben que Patricia es locutora? Sí. ¿Y vos practicás mucho? Patricia, ¿cómo era cuando estudiabas? La única forma que yo encontré para entrar al ISER fue grabándome y escuchándome. Es horrible escucharse. ¡Horrible! Sí. Y yo les decía, no les va a gustar, pero hagan el sacrificio. Y ahora ellos se corrigen a sí mismos. O sea, dicen, no, acá está demasiado rápido, vamos a grabarlo de vuelta. Entonces, escucharse, hay un reconocimiento de cuál es nuestra voz, cuál es la potencialidad que tiene nuestra voz, qué tenemos que modificar. Está bárbaro esto de tener en las maquinitas el Audacity. Porque se pueden grabar, modificar. Bien, bien, bien, las felicito. Bueno, estamos ya llegando, nos queda un poquito de tiempo. ¿Ustedes grabaron algo? Sí. ¿Vos qué grabaste? Yo grabé La Casa Encantada y... No, yo no grabé esa, no. Ah, esa era de otro grupo. ¿Quién era la que escuché? Ella, Rosana. ¿Ella sola? No, Rosana, Jessica, Marilu. Ah. Bien, ¿vos grabaste otra vez? En ese grupo que acabamos de escuchar era Rocío, yo, Mariluz y Victoria. Y Victoria. Ah, bien. ¿Y vos cuando te grabaste cómo te escuchaste después? Más o menos. ¿No te gustaba? No. Uno se muere de vergüenza cuando se escucha. Yo te voy a contar un secreto. A las compañeras sí les gusta cómo graba ella. Tiene ella buena voz. Uh-huh. Porque tiene una voz así, uh-huh, aterciopelada. Bien. ¿Y allá ustedes grabaron algo? A ustedes le dice. Sí, La Casa Encantada y las estrellas. ¿Y cómo te sentiste grabando? Un poco nerviosa, también no respetaba las comas ni los puntos, pero después fui aprendiendo. Bien, fue bueno entonces. ¿Te escuchaste después? Sí, pero no me gustó, pero después fui mejorando. Bien, pero aparte de mejorar, ¿reconocías tu voz? ¿O vos no sabías que sonabas así? Yo no sabía que sonaba así. Suena raro cuando se escucha. Sí. ¿Y vos escuchaste? Sí. ¿Y qué tal? Y más o menos me escuchaba. Porque estaba resfriada yo. Ah, ¿sonabas medio así? ¿Pero te puso nerviosa hablar al micrófono? Más o menos. Más o menos. Y si las están mirando, peor, ¿no? Uno se ve más vergüenza todavía, ¿no? Sí. Sí, al principio, si estaban otros grupos, nos poníamos más nerviosas y teníamos un poco de vergüenza. Y con nuestro grupo todo bien, pero también un poquito, ¿viste? Pero después se fue, esa vergüenza fue desapareciendo. ¿Quién tiene más vergüenza, los varones o las chicas? Las chicas. Más vergüenza las chicas. Ajá. Bien. Pero acá están todas chicas hablando. ¿Qué pasó con la vergüenza? Se fue. Se fue practicando. Felicitaciones. Bueno, estamos sobre el horario de la tanda de la radiográfica, así que vamos a la tanda y después seguimos charlando con las chicas de Soldati. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica. Recuperando el aire. Punto Patricios. La publicación de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios, con toda la actualidad gráfica y social, también dedicada a los medios de comunicación. Mundo Patricios, la conseguís aquí, en Radio Gráfica. Avenida de los Patricios 1941 y en la Federación Gráfica Bonaerense. Paseo Colón 731. Mundo Patricios, todos los meses. Los laburantes de la gráfica recuperada MOM necesitan nuestro apoyo. Este sábado, desde el mediodía, te esperamos en MOM y Perito Moreno. Va a haber parrilla, folclore, feria de emprendedores, proyecciones y vamos a estar haciendo una radio abierta. Radio Gráfica, junto a los laburantes de la gráfica recuperada MOM. Abramos la boca. Pipiri, pipi, pipiri. Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. Mauro Cavalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radiográfica. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Con las patas en la fuente y el corazón en la boca. FM 89.3, Radiográfica. Sintonía de un sentimiento. Fin de espacio publicitario. Yo me llamo Rodrigo. ¿Y allá? Yo me llamo Noel. Noel. ¿Y quién más? Yo me llamo Diego. Yo me llamo, esa onda. Uh-huh. Todos dijeron yo me llamo y llegaron chicas nuevas también. Sí, decime el nombre. Ludmila. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué más son? Las más estaban antes. Perfecto, estábamos acá haciendo un cambio porque ingresan algunos chicos que también estuvieron trabajando haciendo radio en la escuela. Otras chicas que estuvieron en el estudio se pasaron allá con la operadora técnica Paula, que me acaba de decir que hay un mensaje para Matías Ramírez, que les mandan saludos sus amigos de la secretaría. Matías Ramírez sabrá de qué se trata esto, quiénes son sus compañeros y amigos de la secretaría que les mandan saludos. Bueno, seguimos con el sistema solar. Sistema solar, sol, se dividían en grupos, me contaba acá Rosana, la dinámica del aula como una especie de taller de investigación. Y ahora está el grupo que le tocó a las estrellas, chicas. A ver... ¿Cómo era entonces? ¿Ustedes se pusieron a investigar? ¿Les tocó una fotocopia, un libro? ¿Cómo fue? Las La seña nos dio unas partes. ¿Un material? ¿Sí? Sí, y nosotros nos repartíamos. Por ejemplo, el sol, la silla de Raquel y así. En base al material que les dio la señorita de Ciencias Naturales, ustedes tuvieron que repartir cada una. ¿Cuántas eran las integrantes del equipo de ustedes? Cuatro. Bien, ¿la repartija fue igualitaria o le tocó a una mucho y a otra poquito? No, era igual. Era igual. ¿A vos qué te tocó? El sistema solar. Así en general. ¿Y después cuáles eran los subtemas? El sol, la galaxia y las estrellas. Bien. ¿Vos grabaste algo sobre eso? Sí. ¿Ya lo escuchamos? Hay que escucharlo. Bueno, a ver, escuchemos algo de las estrellas entonces. Las estrellas tienen luz propia. Son concentraciones de materia en estado gaseoso. También tienen tamaños diferentes. Algunos son mil veces más grandes que el Sol y otros más pequeños. Las estrellas están muy lejos de la Tierra. Las galaxias son un conjunto de estrellas. Los científicos aseguran que hay más de 100 millones de galaxias. Todas las estrellas que podés observar en la noche forman parte de la galaxia llamada Vía Láctea. Y el Sol es una estrella. Alrededor del Sol se localizan 8 planetas que forman el sistema solar. También hay cometas, estrellas, galaxias, asteroides, planetas enanos, satélites, gases y polvo. Una sola vez grabamos. Bien. ¿Y vos cuando te escuchaste, qué te pareció? No sé. No me gustaba, ¿verdad? Creo que no está acostumbrado a escucharse. Bien, ¿no te gustaba mucho? No. No suena mal, ¿eh? Te digo, ahí suena muy bien. Y allá, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Un poco nerviosa, pero... ¿Fueron solas al estudio este de grabación que decía? No, Patrick? Fuimos en el grupo. ¿Las tres? Sí. Bien, pero no estaba nadie más que Patricia. Ah, bueno, menos mal, porque si no, ahí sí que te agarra más vergüenza, ¿no? Sí. ¿Me queda algún grupo del sistema solar para escuchar? Ya estamos todos. No, tenemos más. Viste que el sistema solar está compuesto por planetas interiores, exteriores, hay eclipses. Bueno, la idea era, de alguna manera, usar el material que les había dado Andrea y hacer algunos audios. Algunos jugaron a que eran los planetas. Otros hicieron este tipo de audios que, bueno, cuentan. Más ajustado al texto. Hay quienes fueron planetas. Acá los caballeros me parece que jugaron a ser planetas. ¿Está el audio de eso? Sí, están todos los audios. Los audios los tiene Paula. Bueno, vamos a escuchar el audio de los planetas y después ustedes me cuentan cómo fue eso de personificar planetas. Fue raro, ¿no? Mercurio, su tamaño es un poco mayor que nuestra luna y está llena de cráteres. Y Estados Unidos envió a la nave no tripulada Mariner IO en el espacio en 1974. Mercurio no tiene una atmósfera que pueda conservar el calor. Venus, su tamaño es inferior al de la Tierra y es difícil de mirar con los satélites porque hay mucha niebla. La Tierra es el único planeta con vida y el mayor de los planetas interiores. La composición del aire y la atmósfera permite la vida tal como la conocemos. A Marte se lo conoce como el planeta rojo. Su tamaño es aproximadamente de la mitad de la Tierra y fue revelado por una nave Mariner 4 en 1964. Tienen dos satélites que se lo llamaron Phobos y Deimos. Thank you. Yo, Diego, Noel, José y Rodrigo. Bien, ¿y qué tal fue eso de hablar? Bien, no es... Perdóname, todo era un grupo. Sí. Y igual que el otro grupo, la seño les dio un material y hubo que dividirse. Sí. ¿Y cómo fue el proceso para, primero, ideas principales? Sí, así, principales. Estábamos nerviosas al grabar. Pero yo quiero saber, ¿las ideas principales las subrayan? ¿Qué hacen? ¿Las copian? ¿Cómo hicieron? No, nos pasábamos todo, resumimos lo más importante. Bien. ¿Y después tuvieron que practicar la lectura? Sí. Sí, muy bueno. ¿Qué leían, para adentro o para afuera para practicar? Para afuera. ¿En voz alta? Sí. Bien. ¿Y es difícil leer en voz alta? ¿Vieron que a veces cuando uno lee en voz alta no entiende nada de lo que está leyendo? ¿Les pasa a ustedes? Sí, a mí algunas veces. Bien, entonces lo ideal es una vez leer para adentro en silencio, así ya uno medio que sabe de qué se trata, y después leer en voz alta. Sí. ¿Y con los puntos, las comas, todo eso, puntos y comas? Sí, más o menos igual. ¿Más o menos? ¿Más o menos qué? ¿Para qué sirven? Para detenernos y que se entienda más. Bien, ¿todos lograban detenerse con el punto o iban todos corriendo y no se detenían nada? Algunos no. Algunas. Algunos, leían así, corrido, ¿no? Todo corrido y ahí tampoco se entiende nada, ¿no? Si uno lee todo de corrido. Sí. Porque aparte a veces le podés cambiar el sentido a lo que estás leyendo si lees todo de corrido. ¿No es cierto? Sí. Bien. ¿Y la coma para qué sirve? Para hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa, perfecto. Bueno, ¿les dio vergüenza leer en voz alta? ¿Fueron al estudio de grabación con Patricia? ¿Y cómo fue ahí? ¿Cuántas veces tuvieron que hacer la grabación? ¿Cómo? Una vez. Acércate allá. Una vez. ¿Una sola vez? ¿De una te salió vos? Sí. Ah, mira. ¿Y cuando te escuchaste la voz, qué onda? Nada. ¿Nada? ¿No te gustó? ¿Te gustó? ¿Cómo fue? ¿Sabías que sonabas así? Sí. Sí, sabías que sonabas así. ¿Al resto, ustedes, chicos, cómo se escucharon? Medio raro. Medio raro. Bien. Sí. No me gustó a mí. ¿A vos no te gustó? ¿Lo de usar el micrófono les resultó difícil? Sí. Sí. Veo que acá. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Y Patricia les iba dando alguna indicación? Sí. Sí. Al ver, ¿qué les decía la señora? Los puntos y comas. Bien. Ellos son tan aplicados. Escribieron el guión de La Casa Encantada, lo grabaron. Y ellos dicen, sí, grabamos de una. Pero estuvimos practicando porque bien atentos, cuando yo les daba la sugerencia, que paren, que hagan la coma, ellos prestaron atención. Y la verdad que salió muy bien. Ah, mira qué bien. ¿Se tienen un 10, señor? Totalmente. Bien, mira qué bien, che. Nos quedan más audios, porque ustedes son los eclipses, me decían que falta. Ustedes hicieron los planetas interiores, ¿verdad? Sí, sí. Faltan los exteriores y eclipses. Vamos a escuchar primero los planetas exteriores. Los planetas exteriores. Júpiter es el mayor planeta del sistema solar. Este gigante gaseoso presenta una intensa actividad volcánica, así como gran número de satélites. A la fecha se han descubierto más de 40 desplazándose alrededor del planeta. Saturno es el mayor planeta después de Júpiter. Se lo reconoce por su conjunto de anillos de roca e hielo. Saturno fue explorado por una nave en 1997. En la actualidad se la conoce más de 30 satélites, de los cuales Titán es el más notable. Urano es otro planeta gaseoso con anillos, aunque estos son mucho menos destacados que los de Saturno. Posee 27 satélites. Los dos más grandes, Titania y Oberón. A diferencia de los demás planetas, el eje de rotación de Urano está muy inclinado. Neptuno es otro de los gigantes gaseosos con anillos, cuyo tamaño es ligeramente menos que el de Urano. También se ha podido saber que en su fría superficie soplan movimientos huracanados que llegan a desplazarse a 22.400 kilómetros por hora, es decir, más del doble de la rapidez de un avión comercial a reacción. Plutón es uno de los planetas más pequeños. No se dispone de mucha información sobre él. A fines de 2005 se descubrieron dos satélites, MIG e Hydra. Bien, gigantes. Bueno, me faltaban los planetas exteriores o interiores, Exteriores. Exteriores es lo que acabamos de escuchar, son un trío de chicas que ya estuvieron antes hablando. Ah, cuatro, ¿quién faltó? Un chico. Ah, es el que faltó. Sí. Ah, mira, ¿Joaquín era? No, Denis. Denis, ahí ya tengo una ensalada. ¿Cómo fue esto de investigar y tenían un material ustedes también? ¿Se dividieron? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cada una se quedó con una parte? Sí. Y a partir de tener la parte, ¿qué hacía cada una? Practicábamos. ¿Practicaban? ¿Y cómo fue? ¿Practicaron mucho o practicaron más o menos? Más o menos. Más o menos. Primero practicaron lo de los puntos y las comas. Sí. ¿Y salió bien eso más o menos? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, ¿quién tuvo que repetir una vez la primera voz? A ver. Yo. ¿Ella es quién? Ariana y Ludmila. Las dos tuvieron que leerlo, ¿cuántas veces, Ludmila? Dos veces, no sé. Dos veces. Háblame cerquita al micrófono. ¿Por qué tuviste que repetir, Lud? Porque me equivocaba. Ah, porque te equivocabas y bueno, bien, se reparaba. ¿Y vos por qué tenías que repetir? También porque me equivocaba en los puntos y en las comas. ¿La risa? ¿Qué pasaba? No, por los puntos y las comas. Ah, seguías todo así corriendo sin parar. Bien. ¿Y después lograron escucharse? Sí. ¿Y qué les pareció el producto final? Más o menos. Todo más o menos, me dice ella. Más o menos, podría ser mejor, más o menos. ¿Por qué más o menos? Al micrófono, por favor. Porque no te escuchás lo mismo. No te escuchás vos. ¿Vos querrías sonar como crees que sonás siempre? Sí. Bien, pero no, en la radio sonás distinto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué mejorarías para la próxima vez que te toque hacer una producción radiofónica? Respetar los puntos de las comas y que se me entienda más. Que se te entienda un poco más, igual salió muy bien. Bueno, me queda el último grupo, ahora sí, los Eclipses. ¿Son los Eclipses ustedes? Sí. Es como una banda de rock, pueden ser, o una banda de cumbia. Los Eclipses de Soldati, Chan. ¿Qué les parece? ¿Una idea? Sí, más o menos. No tiene mucha onda. Los Eclipses de Soldati, más o menos mal. Bien, vamos a escuchar primero el audio y después charlamos sobre lo que hicieron. ¿Qué es un eclipse solar? Yo sé que es un eclipse solar, ¿te explico? Bueno. El eclipse de sol es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Yo escuché del eclipse de luna. ¿Cómo será? Eso yo sé, ¿te digo? Dale. El eclipse de luna es cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, interrumpiendo el camino de los rayos solares hacia nuestro satélite. Entonces la tierra proyecta una sombra. ¿Qué es un eclipse anular? ¿Alguien sabe? Yo sé que es un eclipse anular. ¿Les digo? ¿Me decís qué es? Sí. Un eclipse de sol anular es cuando la luna está algo más lejos de la Tierra y por eso no llega a ocultar totalmente el sol. Tanto de hablar de eclipse me dio ganas ir a ver la película. ¿Vamos a verla? Hola, yo me llamo Enzo. Mis compañeros son Cristian, Pec, Ignacio y Yamil y Leandro. Bien, ¿ya? ¿Quién faltó? Leandro. Ya pensé que faltó. Sí. ¿De qué se reían? Le iban a decir el apodo. Sí, porque le iba a decir el apodo, que se llama, le dicen Peque. Le dicen Peque acá al Peque. ¿Por qué será? Porque es chiquito. Bueno, ¿cómo fue esto? Se repartieron también ustedes una parte cada uno y estuvieron practicando. Dice el asiño que tenían menos vergüenza los varones que las chicas. ¿Es verdad? Sí, no sé. ¿Menos vergüenza quiere decir que les salía mejor de una, señor? En algunos casos sí, en otros no, pero ellos no tenían vergüenza. Largaban a leer y leían. Pero igual había que practicar y había que repetir. Sí, sí. Bien. ¿Cuántas veces te tocó grabar a vos? Dos veces, tres. ¿Dos veces? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No sé, me equivocaba siempre. ¿En la misma palabra? ¿Qué te pasaba? Sí, en la misma palabra, y en algunas en otras. Bien. ¿Y acá ustedes, Peque, cómo era lo que son? ¿Está todo mal o está todo bien con Peque? ¿Está todo bien? Está todo bien. Es lindo, Peque. ¿Sabes a quién le decían Peque? No sé si se acuerda todavía, porque ahora ya que no es más Peque. Ahí la operadora técnica, que era chiquita en algún momento y hacía radio en una escuela, y en casa del niño le decían Peque. Ella firmaba Peque, estaba todo bien, ¿no? Con Peque. Yo tengo cosas todavía escritas que dicen Peque. Bien, Paula Sotelo, la Peque. ¿Cómo fue grabarte? ¿Escuchaste la voz y qué te pareció? No me pareció un poco la mía. Era de otro, era un impostor. Era tu doble. ¿Por qué? ¿Cómo sonas vos? No sé. Distinto a como sonabas en la grabación. ¿Y vos tuviste que grabar muchas veces? Sí, como dos veces más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? Porque hacía corrido, no tenía punto. Ah, todo rápido, sí. Rápido. Bien, bien. ¿Y allá cómo fue grabarse? Más. ¿Te daba vergüenza? Sí. ¿Te daba vergüenza? ¿Y lograste? ¿Cuántas veces tuviste que hacerlo? Dos veces. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Cuál era el error que te pasaba? ¿Cómo es? Acercate al micrófono. ¿Cómo es? Sí. Punto. ¿Sentís que mejoraste? Sí. ¿Sentís que mejoraste? Bueno, el objetivo es ese, hacer radio en la escuela. Quiere decir practicar, equivocarse, volver a hacerlo. Y que aparte nos sirva para otra cosa, porque ustedes saben que lo que hacemos en las escuelas, alguno tal vez con el tiempo se dedique a hacer radio, pero la mayoría probablemente no. Sin embargo, lo que aprendió y lo que hizo en la radio le va a servir para otras cosas. Eso de leer en voz alta, de entender lo que se lee, de poder expresarse y que nos entiendan otros, es una herramienta que la van a usar en un montón de cosas. A veces en la escuela uno, sobre todo en la primaria, todavía no está pensando para qué le sirve mucho lo que hace, pero con los años se va dando cuenta que están buenas algunas de esas cosas. Está bueno hablar y que a uno le entiendan lo que dice, ¿no es cierto? Sí. Sí, me miran todos con cara de sí, señorita, maestra. Bien, nos queda poquito tiempo, nos queda hablar sobre algo que están haciendo, porque en la escuela están haciendo radio con Patricia, están estudiando lo que tiene que ver con las materias, ciencias naturales, sociales, lengua, matemáticas, y están haciendo cine, ¿puede ser? Sí, sí. A ustedes hacen de todo, ¿eh? Está bueno, Cine SAP. ¿Qué es eso del proyecto de cine que están haciendo en la escuela? CineSat es un proyecto. ¿Me quieres decir cómo te llamas? Melina. Melina, ¿qué tal, Melina? ¿CineSat es un proyecto? Es un proyecto que tenemos en la escuela. Uh-huh. Que practicamos, hacemos historias, vemos películas, para luego hacer un cortometraje. Ah, bien, qué interesante eso. ¿Estás todos los años trabajando CineSat en la escuela? No, en séptimo. Siempre en séptimo, pero ya estuvo el año pasado en séptimo. Sí. Sí. ¿Ustedes vieron algo de lo que hicieron los cortos del año pasado? Sí. ¿Y qué te pareció? Me pareció muy bueno, sí. ¿Y todos participan de este proyecto de cine o algunos? No, todos. Todos. ¿Y todos hacen lo mismo? Sí. Por ahora sí. ¿En qué parte están del proyecto? Estamos pensando ideas. Están pensando ideas. Todavía no está definida cuál va a ser la idea del corto de ustedes. No, estamos pensando géneros. Ah, están indagando cuáles son los géneros. ¿Y vieron alguna película? ¿Cómo? ¿Vieron alguna película? Sí. ¿Cuál vieron? Una película que hicieron el año pasado, los otros chicos, de séptimo. ¿Y qué género era la que hicieron el año pasado? Comedia, drama, terror. Ah, todo eso hicieron. Mira qué interesante. Bueno, y la idea es terminar en diciembre con un cortometraje. Sí. Bien. ¿Y vos, Melina, cómo te imaginas? ¿Te imaginas maquillando, actuando, escribiendo guiones? Escribiendo, te imaginas. Y acá vos, por ejemplo, Raquel era, ¿no? Si tuvieras que imaginarte un rol para hacer en CineSat, ¿cuál es tu rol? Escribir también. Y acá allá el caballero, ¿qué se imagina? ¿Actuando, maquillando, musicalizando, iluminando? A mí me gusta jugar al fútbol. No sé, voy a conocer antes. Bueno, chicas, yo lo que les sugiero entonces, Raquel y Melina, que son las que escriben alguna historia en la que acá el compañero pueda jugar a la pelota, no sé cómo vamos a hacer. ¿Alguna ya decidió que va a ser la que actúa en el corto? Ninguna todavía. Son todas muy buenas. ¿Y alguno quiere actuar, ser actor en el cortometraje de la escuela? Allá, Rosana quiere ser la actriz del corto. Bueno, vamos a ver que hacer un casting, no sé cómo será eso. Después me van a contar cómo fue el proceso. También me enteré que ustedes festejan el 21 de junio, falta poco. ¿El Año Nuevo Aymara puede ser? Sí, sí, sí. Es una particularidad de la escuela en la que ustedes están. No son hay varias escuelas que lo empiezan a hacer, pero no todas. ¿Qué se festeja el 21 de junio? Se festeja el Año Nuevo Aymara. ¿Y qué significa el Año Nuevo Aymara? Un nuevo año para los aymaras. ¿Un nuevo año que se vincula con el campo en algo? Sí, es como ellos cosechan, ¿viste? Uh-huh. Ajá, y cada año cosechan lo cultivado durante todo ese tiempo. Bien, ¿y ahí qué arranca o qué se cosecha? Ah, ahí es donde juntan todo y vuelven a plantar. Bien, lo importante y el festejo y los rituales tienen que ver con que hay que cuidar la tierra, sacar lo que la tierra nos da, volver a agradecerle para iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Sí, eso. Bien, en el mundo andino esto es agradecer en un ciclo que es muchísimo más respetuoso que lo que viene pasando con el resto de Occidente en relación al cuidado de la tierra, y que hoy, que se empieza a hablar de la ecología y de lo nocivo que es la cultura occidental en relación al cuidado del planeta, recuperar algunas de esas tradiciones nos dan cuenta de que eran muy sabias, mucho más sabias que lo que se hizo durante muchos años invisibilizando eso. Sí, en la escuela hay muchos, por ejemplo, están bolivianos, paraguayos, argentinos y hay algunos peruanos. Y por eso, para respetarlos y para seguir sus costumbres y así somos todos iguales. Bien, estaría buenísimo poder hablar de un estado plurinacional con distintas nacionalidades que ya, ajá, son parte de la cultura que habita en esta tierra, que es la Argentina, pero que se mezclan y ya somos un poquito de cada una de esas historias, porque esos países llenaron de comidas, de música, de formas de vestir, de maneras de hablar, y todas esas se entrecruzaron y hoy somos un poquito de todo eso. Bueno, sí. Me encanta lo que hacen en la escuela. Cuando terminen el corto, así me van a mandar por Patricia algún mensaje, me van a contar de qué se trataba. Sigan trabajando porque les salió muy bien en este proceso de practicar, que cada vez las cosas salgan mejor, van bien. Patricia, sí. Qué lindo grupo. Sí, son muchos, muchos, y a veces no puedo prestarle atención a cada uno, porque son muchísimos. Séptimo A y séptimo B, ¿viste? Es como un número. Una banda. ¿Cuántos son en total? Y 26 de cada grado. Un montón, una banda. Bueno, felicitaciones. Yo sé que se tienen que ir corriendo porque para venir acá hicieron el esfuerzo y van a llegar medio justitos a Soldati. Sí, quería agregar algo, porque todo desde el quinto grado en educación física nos preparan para vóley, handball, fútbol y atletismo. Sí. Tenemos torneos contra el Distrito 19, que son todas las escuelas de nuestro distrito. Ay, ¿cuándo arrancan esos torneos? Bueno, este lunes tenemos un torneo de handball en Parque Roca. Suerte. Sí, y este año tenemos dos torneos de vóley que son para ganar la Copa Metropolitana. Ah, mira. Que ya van 2 años que están ganando. Y este año, si lo ganamos, esa copa ya queda en la escuela. Al tercero que se gana consecutivo queda ahí. Sí, queda en la escuela la copa. Ojalá entonces, y que fuerza con todos estos torneos y con todas estas cosas. Rosana, muchas gracias por contar y compartir lo que hacen tus compañeros y tus compañeras. Se nos fue el programa, esto fue Hora Libre en el Barrio. Nos queda un tema con el que nos vamos a ir, que ustedes eligieron, que no sé cuál es. A ver, Paula, tenemos el tema que los chicos eligieron. Escuchamos un poquito y ellos lo presentan. Yeah. You know how we're in Sega. Quieto flow. Quieta don't. Un quiero que tu juicio me dé máxima condena. Apresame en la casa. De Niengo Flow, Relación Pasajera. Dame un beso de esos que no olvide jamás. Voy a ti por life. Y es que tú eres tan perfecta. Que me enseñó a ver todo diferente. La primera que me dijo de frente. Que la pasión es un sentimiento. Solo vive el presente. Un saludo para la señorita Luciana, que hoy no pudo venir con nosotros. Y quiero saludarle a mi mamá porque hoy es su cumple y quiero decirle gracias por todo lo que me da día a día y que la amo mucho. Soy Rosana, te quiero, mamá. Bueno, y gracias a Andrea, la otra seño que estaba del otro lado. Esto fue Hora Libre en el Barrio, compartiendo con los chicos de maltratando. Y por la noche sufro porque no me des el canto, bebé. Vive de la noche. mirada. Me pongo pa' ti si tú te prestas. Relájate en mi cama. Yo sé que estas cositas te calientan. Y tú me pides fuego, déjale por el pelo. Y yo sigo buscando ese cuerpo que envenena mis venas. Yo sigo llamando, tú sigues pillando. Mami, háblame claro que me busco otra nena. Inicio espacio publicitario. Para comunicarte con nosotros,